pensarás que ya olvidé aquel tiempo, aquel pasado que viví yo a tu lado, que viví yo ilusionado, pero nunca lo logré. Y ahora voy con este amor, aunque me hayas dejado. Solo triste, abandonado, solo triste, enamorado, condenado a recordar. Recordando, es como yo he podido seguir. Que pasé junto a ti. Que pasé junto a ti.